Ya. El verdadero. ¿Cómo me hiciste llorar? ¿Cómo me hiciste sufrir? No puedo estar sin ti, con él yo aquí. A veces quiero gritar y no me puedo.